alma ya estaba firmado en sangre. Oye esta historia que de niño escuché, de un bombocero de la ciudad de la fe. Oye esta historia que de niño escuché, desde muy chamaquito, de un bombocero de la ciudad de la fe. Mientras el hijo lloraba, el hombre se reía, le dijo a su viejo, ya vamos al infierno, ni te despidas. El hijo agarró su bongo y al hombre le gritó, mi alma por el alma de mi papá, tú y yo en un duelo de bongo. El hombre aceptó y en sus manos apareció un increíble bongo en tono perfecto y hecho en oro. En la oscuridad de San